variedad viene llenando y se mete a la rueda como jugando y se mete a la rueda como jugando. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, un pañuelito en el aire y una esperanza. Corazoncito ardiendo como una brasa. La ira, la, corazoncito ardiendo como una brasa. Vengo desde Antofagasta pa' la Piriquita. Traigo una flor del aire de la Lomita. A mi tino gasteña, niña churita. Churita.